Buenas tardes, bienvenidos un sábado más con todos vosotros. Os habla José Antonio Armero. Frente a mí, bueno, no, hoy a mi lado, puesto que habéis podido comprobar que hemos iniciado un poquito más tarde, tenemos al Gashimoto. Hola, hola, hola. Y es que hemos iniciado con problemas, ya que no funcionan los micros de la mesa donde habitualmente se encuentra el Armero. Así que aquí estoy haciendo el radio como mi amigo don Juan Pablo Ordúñez, alias el Pirata, que hace sus programitas de pie. Pues aquí estoy. No nos enrollamos más, así que sin más preámbulos, bienvenidos al show, bienvenidos a Senderos del Rock. Arrancamos con el regreso de una banda procedente de Finlandia que en su época me la ponía dura como un cincel. Heaven Sets es una banda de la que todo un cuarto de siglo nos separa ya del que fue su segundo y último trabajo, que en realidad fue una compilación de demos y rarezas. Una banda que tenía un potencial enorme, pero que sufrió el haber debutado en 1990, poco antes de que el grunge se comiera a todas esas bandas de hard rock putero y de una calidad incuestionable como son los mismísimos Heaven's Edge. El próximo 12 de mayo y de la mano de Frontiers verá la luz Get It Right, el álbum de una banda que casi cuatro décadas después vuelve con su formación original, salvo su bajista Gigi Guidotti, que nos dejó hace 4 años tras un largo tiempo peleando con un cáncer que le hizo pasar a mejor vida. Y Have Enough es el tema que hemos usado para iniciar de forma grande con Heaven's Edge. Bueno, pues tengo el Casimoto dando vueltas por aquí, por el recinto, a ver qué coño está pasando con los micros. ¿Qué pasa? Ahora parece que va. ¡Anda! ¡Anda, leche! Pues buena. Pues hemos dado la tecla. Volveremos. Ha conseguido reiniciar el barco y que esto funcione. Ahora lo tenemos al revés, o sea que el Casimoto lo tengo donde estoy yo. Yo estoy donde está el Casimoto. Bueno. Pero yo digo el número de teléfono y me vuelvo para allí. Nos cambiamos en breve, en ya. Qué grande es tener aquí a un hombre que no ha estudiado sonido, no. Pero pilota cosa mala. Pero sé tocar botones. Sabe tocar los botoncitos y ha dado con el correcto. Bueno, Casimoto, vamos a recordar ese número de teléfono. 976-525645. En un inicio de programa raro, extraño, el armero haciendo el programa de pie, como el señor Orduñez. Y que, bueno, recordar que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza, y que si no estás en la capital del Ebro nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco. asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. Ya sabéis que es esa plataforma de Radio Rock Online. Esa no, la plataforma de Radio Rock Online. La única, la más grande, la mejor, la más tocha. La más tocha de todas. Y bueno, esas redifusiones que redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana, y en Asalto Mata Radio Rock en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México, y estos horarios menos una horita para el archipiélago canario. Ahora puedo comprobar que realmente no estabas escuchando, o sea, perdón, leyendo ninguna chuleta, porque estás ahí. No. De hecho, estás tirado en el suelo, no estás ni sentado en la silla. De cuclilla, Te tengo de cuclilla, Muy bien. Recordar también que si ninguna de estas opciones te viene bien, pues bueno, pues ahí está nuestra página de Facebook, donde toda la semana subimos el audio del programa para que podáis escuchar tanto en streaming como descargaros el programa en MP3. Estar de rodillas en la mesa del jefe es una cosa que en otros ambientes, ojo, En otros sitios estaremos mal vistos que no está el jefe. Bueno, vamos con más cosas. No dejamos el sello italiano de Frontiers, ya que para dentro de un par de semanas tiene preparado el lanzamiento de otra de las grandes bandas de hard rock putero que de forma flamante irrumpieron en los Estados Unidos en los últimos compases de la gloriosa década de los 80. Una banda que se dividió en dos y que andan dos con el mismo nombre, pero la original y auténtica siempre ha sido la que nos ocupa, la que lleva a Tracy Guns a la guitarra y a Phil Lewis a la voz. Tras la reconciliación de ambos hace 6 años, 4 son los discos que se han dejado, y con el título de The Black Diamonds nos entregan el que hace el 18º trabajo de estudio en la carrera total del combo angelino, del que os vamos a dejar con el sinuoso You Betray. Y por supuesto, estamos hablando de lo nuevo de L.A. Guns. Yeah. impresionante este You Betray, uno de los adelantos del nuevo trabajo de Black Diamonds, llamado Black Diamonds, que es el nuevo trabajo de Elia Guns, que me estaba confundiendo. Ya que estaba leyendo el WhatsApp, tenemos que saludar a nuestro amigo Vampiro, que lo tenemos ahí, amigo y compañero Vampiro, que está escuchando, también al comando No Barris, lo tenemos desde Barcelona escuchando. Dice que soy armero, que soy un explotador, pobre Kashimoto. No sé, no tengo que no sé qué del botón. Nos dice, espera, que lo va a leer. El caso es que dice que está cocinando con chupitos y mientras está escuchando, porque tiene la botellita de Chivas Regal al lado del ordenador con el que está escuchando Sendero del Rock, nuestro amigo José Luis. Y bueno, que nos dice, iba a decirte si teníamos lo nuevo de Striper. Digo, lo nuevo, eso ya viejo, que es de Frontier, sí, lo pusimos en su día. Striper es, además, es una banda por la que tengo una predilección especial, no por el rollo que llevan religioso, sino pues musicalmente me apasionan la voz de Michael Sweet y lo potentísimos que son. Sí, lo pusimos en su día, sí. A mí me gustaría ver una misa en el Pilar que tocas a esta gente de puta Striper, madre. Entonces sí que iríamos, ¿eh? Sí. Igual pasaba hasta comulgar. Bueno, vamos con más cosas. Lo que tenemos después de escuchar Black Diamonds, que es el nuevo trabajo de Elia Guns y que verá la luz, ¿no?, en un par de semanitas. Pues bueno, pues continuamos con una banda que hace nada os hacíamos llegar su reedición, la reedición de un álbum que vio la luz originalmente en 1989, y nos lamentábamos ese día de que era una pena que esa banda con tantísimo potencial se disipara con aquel único trabajo en su haber. Pues bien, el próximo día 14 de abril y de la mano del mismo sello que reeditó dicho debut, que fue Pride and Joy Music, nos llega ese regreso de aquella formación ya no tan jovencita, pero con la misma capacidad creadora con la que llegó a deslumbrarnos tres décadas atrás. Eso es porque oyeron el programa del otro día y les ha picado el culo. Vamos, y han dicho, a hacer un disco. Va, que esta gente se acordó de nosotros. Va a ser aquello, sí señor. Unreal es el título de esa nueva obra con la que parecen decirnos eso de increíble, pero cierto, hemos vuelto, aquí estamos, y es así que vuelve Sakan. Tiene un nombre complicado para decir. Y lo celebramos con el tema que abre dicho retorno, el titulado Freeline, que suena así desde Alemania. Veteranos ya, talluditos, Sakan. Really? Bueno, se lo teníamos impresionante el regreso de Sagan, como dice Casimoto, que la voz parece como si no hubiera pasado el tiempo, ¿eh? De chavalín. De chavalín total. Sí, señor. Oye, impresionante. Qué grandes estos alemanes. Sagan. O sea, empieza con C-Z-A-K-A-N. Para que un americano aquí deletreando, haciendo el spilling de la palabra. Bueno, como bien he dicho, ese regreso lleva el título de Unreal y Freeline era el tema que has escuchado y que a su vez abre su sodicho regreso que nos ofrece, que verá la luz de la mano del Price and Joy Music el próximo 14 de abril. Saludamos a la gente de la conciencia roguera que se nos había, con estos fallos de inicio que hemos tenido, estos problemas, pues se nos ha pasado. Del todo, o sea que hemos abierto ahora el Telegram y teníamos a Pequeño Ternasco y a nuestra compañera de Mixtape, Mercedes Herrada. Hola, Mercedes. Que la tenemos ahí escuchando desde las Alemanias, ¿eh? Bueno, vamos a continuar con más cosas. He hecho un vistazo al WhatsApp, sigue sin moverse. Lo que tenemos ahora por aquí, vamos a cambiar de registro para hacernos al debut de una banda liderada por el coraje y la determinación de una auténtica guerrera en este mundo de buitres y chupasangres, que es la industria de la música. Lisa Perry, que así se llama y que no es hermana de ninguna Katy, ha montado una banda en la que escribe, canta, toca, produce y masteriza todo su trabajo. Ojito con la muchacha, ¿vale? Solo ha contado con músicos para la batería un burzón en todo lo demás. Menos la batería, se ha hecho cargo de todo. Una muchacha que nos dice: sé fuerte, sé valiente y saldrás victorioso. Con ese lema nos entrega Warrior, un primer trabajo cargado de un metal moderno y con garra, a la par que adictivo. Un trabajo independiente que nos llega vía Metal Devastation y del que os dejamos una muestra con la titulada Beach Runaway. La bruja. La puta. Ajá, sino es Beach, es verdad, no Witch. Es Beach. Corre, puta, corre. La perra se escapó. Algo así. El tema que abre el debut de esta formación, de esta banda formada y liderada por Lisa Perry y llamada Hells. We'll be right back. Impresionante cómo suena este debut. Una formación, bueno, una formación, un proyecto denominado Hells, acabado en Z, Infiernos, liderado por esta muchacha llamada Lisa Perry, que se lo ha currado prácticamente todo, a excepción de la batería. Impresionante. Y bueno, metal moderno, suena que truena, siempre con grandes dosis y melodías muy, muy clásicas. Vamos, yo os recomiendo buscarlo, echarle un ojo y una oreja principalmente, más que el ojo, porque suena que truena este disco. Beach Runaway es el tema que lo abre. La zorra se escapó, la perra se escapó, la mala puta. Llámalo, tradúcelo como quieras. Y bueno, vamos a conducir a seguir, perdón, con más cositas. Vamos con un aporte más de Chica al Frente. Y lo hace al frente de una banda finlandesa cuyo debut data de hace un lustro, que nos hizo llegar en su día al sello Inverse Records y que no recordó si llegáramos a poner o no. El caso, que después de todo ese tiempo regresan a finales del año pasado con un single y ahora nos dejan otro nuevo sencillo, que parece ser que se está poniendo de moda otra vez el simplemente sacar un tema de vez en cuando y ala, y tira para adelante. Bueno, así se da vida. Bueno, pues es otra opción. De hecho, ya dijimos una vez en su día y lo repetimos, el inicio en la industria de la música era así. Era así, se trabajaba con singles. Bueno, un tema que se ha subido a las diferentes páginas de streaming de la mano del sello Wormhole Death. Y bueno, pero en ningún momento nos dicen que sea el adelanto de trabajo completo alguno. Heavy metal de sonido clásico con la voz femenina de esta tía llamada Jasmine Anglin. Under Fire es el título de dicha composición ejecutada por esta banda finlandesa denominada Rate Breathe. Empieza bonito. Empieza flamenco. Orsa. Arsa, pero no. Thank you. Bajo fuego, Under Fire, así se titula el tema que has escuchado, que es el nuevo single de esta banda finlandesa llamada Rat Breath y que, bueno, nos ofrece el sello italiano Wormhole Death. Bueno, me ha recordado la voz, lo que pasa es que no me acuerdo el nombre de la banda. Que eran... A la primera cantante de Burning Witches también puede ser. Sí, pero una banda que se llamaba... Jenner... Skull Axe o algo así, por el estilo. Pues, sí, esa voz así más potentona, más... Correcto, sí. Es que tiene todos los clichés de la cantante poderosa y aguerrida de heavy metal. Así que... Bueno, vamos a continuar... Como hemos dicho, se llama Jasmine Anglin, esta muchacha, ¿eh? Habrá que seguirla de cerca porque vaya potencial que tiene la chica, sí, señor. Impresionante. Bueno, acabamos de pulirnos la primera media hora de emisión. Casimoto, recordamos ese número de teléfono. 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Terrasco, que es Asalto Mata Radio Rock, la radio online del rock, la plataforma de radio rock online más grande y completa que te puedes encontrar, claro, y con la mejor calidad que te puedes echar a la oreja. Saludamos a Pequeño Ternasco otra vez, que lo tenemos ahí escuchando. Claro. Hola, Pequeño San. Hola, a Rosita. Saludamos a Javi Retro, que lo tengo aquí a mi vera, a la zurda del armero. Javi, ¿cómo estamos, Javi? Hola, armero. Emocionado que mañana debuta en Linacero Café, en las sesiones de vinilo y verbú. Ahí a pinchar vinilos, a pinchar vinilos. Jarro y heavy metal. A todo trapo, ¿eh? Ahí, ahí. Dos horitas. No hace falta que tengas música para seis. Dos horas y pico. Dos horas y pico. Más. Que luego hay que transportar todos esos vinilos. Y me va a tocar llevarlos a mí. Yo te ayudaré. ¿Me vas a ayudar? Me parece a mí que es al revés. Te estoy ayudando yo, ¿eh? Bueno. Me ayudarás a que te ayude. Muy bien, Javi. Es un genio. Recordamos también, Casimoto, las redifusiones. Redifusiones en Radio Mael los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock, en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México y todos estos horarios, menos una horita para el archipiélago canario. Hablando de canarios, que se me había pasado antes saludar a nuestro amigo Samu, la giralda metálica, que desde las Islas Canarias nos escucha todos los sábados. Es infaltable siempre a la cita. 5 minutos antes ya nos saluda y dice: ¡Ya estamos aquí! ¡Venga! Es el faro del metal de las Islas Canarias. Exactamente, sí, señor. Grande la Giralda Metálica, se le echa de menos. Que sepas que aquí tienes tu casa, Samu, para cuando quieras retornar a tierra maña. Recordar también que si ninguna de las opciones citadas os viene bien, todas las semanas en el programa, perdón, en la página de Facebook del programa subimos el audio para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3. Y bueno, ahora sí, continuamos. Amantes del power metal más épico, atentos al próximo 7 de abril, pues de la mano de Napalm Records verá el debut de un fulano que viene de las profundidades del infierno para salvar el mundo del demonio malo, malísimo, llamado Sibulon. Origen de todos los males y que no es otro que el guitarra y bajo Sebastián Leverman de Orden Hogan. Derrota que conseguirá junto a Buff Berserker, que viene del norte, y que es el batería Manuel Lotter, que viene a tocar con Rhapsody of Fire. Ambos junto a la hermosa Talentris, reina del Láser y Amazona de la Caledonia. Ambos guiados por Angus Maxix, su vocalista, que está interpretado por Thomas Winkler y que conocemos de bandas como Emerald y Gloryhammer. Vamos, batallas épicas, espadas, guerreros, dragones y mazmorras, duendes y fantasías varias bajo el título impredecible de Angus Maxix and the Power and the Sword of Power. Madre mía. Hostia, qué enciclopedia. Por supuesto. ¿Tiembla Tolkien? Por supuesto que la espada de nuestro bravo protagonista lleva el nombre de Excalibur, como no puede ser de otra manera, a la que, como bien digo, no podía ser de otra forma, le ha compuesto un temita que os dejamos para visualizar tan sangriento combate llevado a cabo por nuestro héroe Angus Maxix. Madre mía. Oye, ¿cómo habrán gozado los épicos seguidores de este programa, los que más gozan del power metal de guerreros y testosterona a tope? Bueno, teníamos Angus Maxix, así, debuta con este álbum poco, vamos a ver. ¿Por qué tiene nombre de actor porno? Poco ego, Angus Maxix, es el nombre de actor porno. Da la impresión de que sea el nombre de... No sé, no... Hombre, lo único lo del Maxix... Aquí como si actor porno tenemos a Nacho Vidal, que por cierto, ayer empecé a ver la serie esa que tienen... Te echas unas risas, ¿eh? Sí, pero es que ese es Magnus 66. 66 o 69. Bueno, lo que hemos escuchado es Angus Maxix, el debut de este fulano, se hace llamar And the Sword of Power, Angus Maxix y en la espada del poder, ¿eh? Sixcalibur es el... Pues si fuera Sexcalibur, pues sí, podría ser, bueno, entonces, una parodia pornográfica de los, de los dragones, sería, mazmorras. Entonces sería un Satisfyer. The Satisfyer of Power. Bueno, pues esto, el próximo 7 de abril, que es ya, o sea, la semana que viene, esta Semana Santa, verá la luz de la mano de Napalm Records. Y bueno, dejamos la fantasía épica para adentrarnos en lo fantástico del espacio exterior. Y es que un trío finlandés de nuevo cuño que ha usado tecnología punta y equipos sónicos robustos. Estoy leyendo textualmente, traduciendo textualmente lo que me han enviado la hoja promocional. Vamos a desintegrar eso. Un trío finlandés de nuevo cuño que ha usado tecnología punta y equipos sónicos robustos de épocas pasadas, con los que han creado frecuencias más pesadas que el Sol para asegurar la brecha espacial y consagrarse como los guardianes del sello. No sé qué sello es ese, pero bueno, que lo están guardando. Yo no sé si es estos sellos nuevos que ha sacado Iron Maiden, que están muy cotizados. ¿Sellos de los de poner o de los de chupar? No sé, solo mencionan el sello. Tengo idea. Drogas aparte, decir que estos tres tipos debutaron de forma independiente el año pasado con este EP de 5 temas que ahora os ofrecemos, ya que nos lo ha hecho llegar el sello Dying Victim Productions, que el próximo 28 de abril lo reeditará tanto en CD como en vinilo. Un trío que está inspirado en el power norteamericano de aquellos inicios, con bandas como Virgin Steel o Hellstar como cabecera, así como un halo progresivo que hace que me recuerden a bandas como Santuari, por la que yo siempre he sentido una predilección especial. Nos quedaremos con un tema como el que vas a escuchar, titulado Shattered Illusion, para conocer a estos nórdicos que responden al nombre de Emissary. Yeah. Shattered Illusion es el tema que acabas de escuchar, incluido en Emissary, el trabajo de título no homónimo, por supuesto, de la banda, pues llamada así, Emissary, desde el norte, desde donde los vikingos. Bueno, un trabajo que va a publicar el próximo día 28 de abril el sello Dying Victim Productions. Y bueno, vamos a continuar con más cosas. Saludamos a Marquito Moriano, que dice que ha cambiado la rubia por la morena, que es la nueva cerveza de Ámbar. No ha dejado a su sushi habitual. Saludamos al malo entre los malos. Mago. La maldad de los tableros de rol. La maldad muy pura. Nuestro amigo más friki, después de Kasimoto. Sí, estáis ahí a mano, ¿eh? 50-50. Cada uno tiene sus gustos, pero... Claro, claro, es lo que hay. ¿Quién me iba a decir a mí a estas alturas de la vida, juntarme con semejante elenco de personas frikis, del amantes de los juegos de tablero y, sí, y, todas, de las tablero, y todas las maldades? Películas frikis, videojuegos. De esas películas que echan rayos láser y se ve el fulano que los lleva de un lado a otro, ¿no? El rayo. Se ve el del micro al lado haciendo chiu chiu. Chiu, chiu, chiu, chiu, chiu. Chiu, chiu, pam. Miu. Películas de serie Z, por lo menos. Bueno, vamos a continuar con más cosas. Hace un par de años lo flipamos con el debut de unos austríacos que lanzaron un álbum de puro y duro heavy metal de la vieja escuela que me harté de darle vueltas. ¡Qué buenos los hijoputas! Ahora regresan con su segunda obra, debutando para el sello Napalm Records, que el próximo 19 de mayo pondrá en las tiendas este Midnight Lightning, un trabajo del que nos adelantan un tema como es On the Run, una maravilla que te remonta años atrás, y lo hacen estos tipos maduritos ya, que se hacen llamar Rotwolf y que me ponen palote. On the Run. Por el grupo, no por lo de palote, a veces. We'll be right back. ¡Me la ponen dura como una armadura! ¡Qué grandes Red Bull desde Austria! ¡Magníficos! ¡Ah! Confirmando a nuestro amigo Celvi desde Nou Barris, Barcelona. Y nuestro amigo Marco Moriano, que nos saluda también diciendo que suenan cañón estos tíos. ¡Y es que no es para menos! ¡Qué grandes! Lo flipé con su primer disco y arden deseos de que vea el vinilo este nuevo trabajo. Porque la Neo se lo va a llevar a casita, pero sí que sí. ¡Ay, qué grande! Red Bull, Midnight Lightning, se llama ese nuevo disco. Young One, a la puta carrera, es el tema que acabas de escuchar. El tema que de momento nos ha adelantado su nuevo sello, Napalm Records. Y bueno, vamos a continuar con más cositas. Para seguir con la tacha y el parche, nos pasamos a conocer el nuevo fichaje del sello madrileño Fighter Records, que ha engrosado su escudería con una banda colombiana, de la cual lanzará su segundo disco el próximo 14 de mayo. Una banda que inició su carrera hace una década realizando un thrash metal que ha ido evolucionando a un heavy speed metal de sonido clásico y trepidante, que es lo que vamos a encontrar en esta nueva obra, a la que han titulado Pillars of Chaos, los pilares del caos. Una banda que engrosa esta nueva ola denominada como New Wave of Thrash, o True Heavy Metal, y que, bueno, así que vamos a ir con un retazo de esa autenticidad del metal. El Casimoto lo flipa, ¿no? Pues hay un canal de YouTube que se llama así, y joder, están saliendo unas bandas. No, sí, ya la mayoría de esos canales los tengo fichados. Cañonazo, New Wave of True Heavy Metal. O sea, es lo mismo que la New Wave of British Heavy Metal. Han cambiado la B de British de por true, auténtico, de auténtico heavy metal. Bueno, ahí lo tenemos, la denominación de un bueno, decir, nuevo, entre comillas, género, en el que se, donde priman los sonidos más clásicos y tradicionales del metal. Bueno, pues eso, vamos a ir con un retazo de esa autenticidad del metal latino, con un tema como este, Till the Grave, hasta la tumba, que nos sirve para conocer a Bloody Nightmare. Madre mía, cómo suenan estos también, ¿eh? Till the Grave, el tema que has escuchado incluido en Pillars of Chaos, que es el nuevo trabajo de estos colombianos llamados Bloody Nightmare y que verá la luz de la mano del sello madrileño Fighter Records el próximo 14 de mayo. Y bueno, vamos a continuar cuando hemos sobrepasado en dos minutos el meridiano del programa Casimoto. Recordamos ese número de teléfono: 976-525-645. La rima para el que la quiera. Y vamos a continuar recordando que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red, pero ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequillo Tornasco. Asalto Mata Radio Rock. Toma, con redoble y todo. Asalto Mata Radio Rock.com, la radio online del rock, la mejor plataforma de radio rock online, la más completa, correcto, la más grande, la más sabrosa, la más contundente que te puedes echar a la oreja. Un chute adrenalítico de rock and roll. De cualquiera de los programas que estamos metidos ahí, que somos infinidad de programas. Muchos, muchísimos. No voy a decir cuántos, no los he contado, pero una barbaridad enorme. Y estamos hasta nosotros. Fíjate, que. Es que se quitaron el cartelito del derecho a admisión y digo, aquí estamos, nos hemos colado. Bueno, los primeros de la cola. Nos hemos colado. Bueno, vamos a continuar. Recordar también las redifusiones, que por supuesto, que hay unas cuantas, que hay unas cuantas. En Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock, en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México. Y, por supuesto, todos estos horarios, menos una horita, sí, para nuestros amigos y amigas del archipiélago canario. ¡Opa, Canarias libre! ¡Opa, y venga! Y fuera de brasas volcánicas, ¿eh? Bueno, que se me ha... Una tonta, que se... Cuando llevas ya unas latitas de estas, pues empiezas a decir... Bueno, yo... A decir vilipendiadas de estas. Yo los brasas los quitaba de todos lados. A los brasas también. Menos de debajo de la carne. Claro. Los sacaba de todos sitios. Eran chungas las brasas, salvo para la carne. Exactamente. ¿Cuántas mesas camillas han prendido fuego por culpa de las brasas? Bueno, recordar también, si ninguna de estas opciones que hemos mencionado, si os acordáis de ellas, nos viene bien, pues bueno, ahí está nuestra página de Facebook, donde toda la semana subimos el audio del programa para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3. Y bueno, vamos a continuar con más cosas. Ahora sí, seguimos a toda hostia con ese heavy speed metal que en esta ocasión nos llega de tierras nórdicas, de Finlandia concretamente, unos jovenzanos que allá, por un lejano año de 1989, crearon una banda que no llegaría a nada, porque se retiraron hasta que, bueno, tres décadas después regresaran para grabar un primer álbum que vio la luz hace un par de años. Tiempo, el transcurrido hasta hoy, que no han desaprovechado y en el que han grabado su continuación. Y ese es el que nos ocupa, un disco que esta semana que viene, el 7 de abril concretamente, verá la luz de la mano del sello italiano Wormhole Death Records. Están que se salen también, sí, ¿eh? Sí, sí. Viéndonos material, nuestra amiga Natasha Privac, que es la promera del sello italiano, y lo hará con el título de Trust Betrayal. La cervecita es lo que tiene también, que pues eso, que hace que se te ataje la lengua, ¿vale? Del mismo, os vamos a adelantar una muestra como la titulada Pestilence, nada que ver con la banda death metal, esos clásicos del death metal norteamericano, y que nos sirve para conocer a los nórdicos de Arcade Fire, que suenan así. Nature, and the air, fight for the best, as understand. Oye, cómo suenan, ¿eh? Arcade Fire, impresionante la potencia, la fuerza que desprenden estos tipos nórdicos, ellos, de Finlandia concretamente, llamados Arcade Fire. Trust Me Trial es el título de ese nuevo trabajo, el cual os hemos dejado este Pestilence, que sonaba que atruena. Bueno, vamos con uno de esos discos que las diferentes bandas me hacen llegar al infierno, sí que luego unido a los que recibo en el apartado de otras circunstancias se me van agolpando y se me van haciendo muy, pero que muy complicado darle salida. A todo aquel que me haya dejado su disco y demás y todavía no haya sonado en el programa, pues bueno, pedirles perdón porque es complicadísimo en un programa que apenas tenemos 2 horas semanales, pues dar salida pues a más de 100 discos que recibimos a la semana. Es complicado, no, dificilísimo, por no decir, pues eso, imposible. Pues bueno, en esta ocasión me dio por echarme a la oreja el primer trabajo largo de una banda procedente de Binéfar, localidad de la provincia de Huesca, y que realizan un contundente neo-thrash metal con mucho groove y muy a tener en cuenta. Un disco del que nos separan 4 años ya, pero claro, creo que nos lo hicieron llegar el pasado verano tras un concierto que dieron en el vecino Utopía. El caso es que nunca es tarde si la dicha es buena, y aquí va ese A New Beginning, título de un trabajo jodidamente contundente del que os dejaremos una muestra, como es The Wandering in Solitude, el tema que usaremos para conocer a estos ostenses llamados Vanished. Vanished, así se llama esta banda procedente de Binéfar, en la localidad ostense del Binéfar, como hemos dicho, A New Beginning es el título de ese disco que nos hicieron llegar un buen día del verano pasado al infierno, así que bueno, pues hemos estado unos mesecitos, pero al final lo hemos puesto, ¿eh? Wandering in Solitude es el tema que hemos elegido de su sedicho trabajo, ese nuevo amanecer, A New Beginning. Y bueno, duros, contundentes, sin duda alguna, estos Vanished. Y bueno, la oscuridad nos acecha con el nuevo trabajo de Bald Great, una formación procedente de la gran manzana neoyorquina y que el pasado año publicaron de modo autónomo su tercera obra de estudio. Un trabajo que ahora reedita y pone al alcance de todos un sello denominado Hell Headbangers. Y bueno, estamos ante un álbum cargado de historias de terror protagonizadas por una femme fatal llamada Mabille de Lancre. Y nos lo describen como una aquelarre de actos malvados, perversiones y pura esclavitud satánica. The Compulsion Spells es el título de una obra oscura que saldrá al mercado para devorar las mentes más débiles que se dejen seducir. Church Burned, algo así como iglesias ardiendo o han ardido, es el tema que os dejamos para conocer el inquietante mundo de estos norteamericanos llamados Bald Great. Yeah. Pues bueno, ahí lo teníamos, Church Burned, esa iglesia quemada, incluida en The Composing Spells, que es el nuevo trabajo de esta, bueno, de esta formación neoyorquina llamada Vulgrate. Y bueno, que acabáis de escuchar, que lleva ese rollo heavy metal oscurillo, casi black, que van de ahí entre dos aguas y que suena realmente de lujo. Y bueno, vamos a hacer un único apunte al black metal más sórdido, a la par que atmosférico. Un black metal ejecutado con maestría por un dúo norteamericano que tiene un largo recorrido en otras formaciones como Krieg o Chaos Moon. Por cierto, bueno, por citar solo dos de muchas bandas en las que han formado estos dos individuos. El que nos ocupa es el segundo trabajo de esta peculiar formación, un disco que vio la luz el pasado mes de febrero con el sello alemán Amor Fati Productions, con el título de Totem Pass. Curioso es el hecho de que su influencia por la nieve nórdica y del viejo continente, como las melodías helenas, hayan llevado a la banda a titular gran parte de su repertorio en un idioma nada sencillo como es el griego. Tampoco sé si realmente cantan en tal idioma, porque claro, cuando usan estas voces guturales, lo mismo te da que hablen en griego, que en inglés, que en ruso, que en castellano, no te entera de nada. No, lo único que te puede dar más miedo el idioma. La nieve nórdica no es la misma que de la del Sunset Strip, ¿no? No, debe ser de otra manera, ¿verdad? Ya. En el Sunset Strip principalmente es escasa tirando a nula. Y en la nórdica suele ser bastante, bastante abundante. Ya no solo en el viejo continente, sino en aquel también, ¿eh? Porque anda, vete por los estados de Nueva York y Canadá, toda esa zona del norte, y bueno. No me has pillado lo de la nieve. No, la nieve, vale. Los polvillos mágicos, ¿no? Los polvillos mágicos, vale. No, estaba yo con el rollo este de los copitos de nieve. Los copitos frescos. La cabra de la Heidi, el copito de nieve. Eso sí que consumían nieve, eso. Pues el caso, que no es el caso de estos idiomas de la nieve, ni el griego, ni su puta madre, no tiene nada que ver con este Death Euphoria, que es el tema que os vamos a dejar. Que es uno de los temas más cortos y directos de cuantos hay en Totem Pass. Pese a los casi 5 minutos que alcanza esta oda oscura y maléfica. Y lo digo con estos casi, y que no es de los más cortitos, porque ahí tenemos temas que, si te has fijado en esto, pues hay temas que incluso alcanzan los 10 minutos, los 15 minutos. Vamos, nos quedamos con uno de los temas cortitos, porque queremos acabar el programa a su hora y dar cabida a más cositas. Se llama Death Euphoria, como hemos dicho, incluido en Totem Pass, y no es más que, bueno, alcanzar esa oda oscura y maléfica que firman los ocultistas, estos yankees llamados, ojito con el nombre, Axanu, que suena bueno. Sube la pista. Eso lo cantaba Ava, ¿no? Axanu. Puede ser. Bueno, pues lo teníamos Axanu. Rectificamos el comentario Casimoto, que sí, habíamos dicho sí. que se parecía a Van. No tiene nada que ver. No, es... harías mención al Waterloo. De ABBA, pero tú y la entonación que le has dado era aquel single llamado Xanadu, sí, que hizo la Electric Lake Orquesta con Olivia Newton-John. Eso es. Aprovechando el tirón que cosechó tras la banda sonora de Gris. Bueno, y la banda sonora y que había protagonizado la película. Y bueno, pues grabaron ese temita, Xanadu, un tema muy moñas, que a mí me encanta, como buen moñas que soy. No, es que es muy buen tema. Así que... Y encima, es la ELO, joder. La Electric Light Orquesta, que es maravilla entre las maravillas. Oro puro. Sí. Oro puro. Bueno, Axanu, black metal, traído desde Estados Unidos. Totem Pass se hace llamar su nuevo trabajo, que es el que os hemos ofrecido y del cual os hemos puesto un temita llamado Death Euphoria. Y bueno, cuando la pesadumbrada oscuridad del black metal le das el toque festivo del folk, maravilla entre las maravillas, encontramos un género mucho más luminoso, a la par que asombroso, ya que así podríamos definir las atmósferas que genera en su música una banda que este año anda de aniversario, celebrando sus 3 décadas de existencia. Un combo irlandés que el pasado 24 de marzo ponía en circulación su 9º trabajo de estudio, The Living and the Death, se llama, ese es su título, y está avalado por el sello Despot Records. Del mismo os dejamos un tema que, según Kate, que es su principal compositor, instrumentista y vocalista, está dedicado a su padre, que falleció en 2020. The Reaper es su título. Macabro el título para dedicarle a su padre fallecido, bueno, pero que no deja de tener una conexión ineludible, sin duda alguna. Y es el tema que está incluido en lo nuevo de Cruachan. Bueno, pues ahí lo teníamos, Cruachan, su nuevo trabajo, el que han usado para celebrar el 30 aniversario de la banda, The Living Anti-Death, llamado, así se llama, nos lo envía Despot Records. Y en él venían temas como este de Reaper, que el propio Keith usa para rendir tributo a su padre. Y bueno, pues recordar su memoria en su memoria. Tema que celebra nuestra amiga Mercedes y que nos dice que es fan tanto de Cruachan como del tema Xanadu que Electric Lake Orchestra hizo con Olivia Newton-John. Al igual que los celuides del comando No Worries que también aquí vamos destapando las miserias de cada uno. Nos ha enviado incluso dos vídeos de YouTube diferentes. De esa comunión entre Olivia Newton-John y la Electric Light Orchestra. Maravilloso, cómo me gusta cuando os destapáis vuestras miserias. Yo soy un mísero infame también, que me gustan todas estas mierdas también. Pero mucho además. Y a mí. Pero mucho además. Ay, qué lo vamos a hacer, lo que hay. Hemos sobrepasado en 6 minutos. Hemos entrado en la última media hora de programa. Casimoto, recordamos ese número de teléfono: 976-525645. Ahora lo voy a decir ya con tristeza. Con tristeza, porque nos queda poquito. Porque nos queda poquito. Nos queda poquito y la semana que viene nos vamos de fiesta. Lo cual sí. Y a la siguiente yo no estoy. Y a la siguiente tú no estás. Bueno, o sea que uy. ¿Te acordarás de volver cuando acabe todo tanto tiempo? Sí. ¿Necesitarás un GPS? Bueno, que te voy a buscar yo. La semana que viene es por fiesta de la radio. La siguiente tengo despedida de soltero. De soltero. Y igual no me acuerdo ni de volver a casa. Ya es fácil. Conociéndote. que rellenen bien los barriles, los grifos. Que me estoy reformando. Estás reformándote. Ya solo te bebes 10 litros por concierto. Ya no te bebes 12. No, es verdad. No, antes eran 14. Estás perdiendo facultades, sí. Te estás haciendo bien. Cago en la macho, madre. De verdad. Cago en la leche. Lo que pasa es que antes iba a un concierto y luego ya no bebía nada más. En el último de Angelus Apátrida solo te bebiste 8. Pero claro, tuvo la culpa el de la barra que se les acabó. Es verdad. Es verdad. Vaya puto Brunken. Lo que pasa es que eso, que antes te bebías eso en un concierto y ya estabas. Ahora no, ahora te bebes 8 y luego te vas de fiesta. Claro. Bueno, Casimoto, vamos a recordar ese puto número de teléfono, por favor. 976-525645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Tronasco. Asaltomatarradiorock.com, la radio online del rock. Ya sabéis que es esa, yes. Que es esa, es la con mayúsculas, la plataforma de radio rock online más grande, más potente y más... perfecta que te vas a encontrar hasta, en toda esa. Nuestra amiga Mercedes tiene su programa ahí. Claro. Mixtape. Claro. Que lo emite desde Alemania. Ojito, Fíjate. Eso sí, en castellano. Como toda la parrilla de Asalto Mata. Y bueno, recordar también las redifusiones, Casimoto. En Radio Mae los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México. Amén. Espero un momento. Achú, se echa el pollo. El pollito. Y todos estos horarios, menos una horita para el archipiélago canario. Bueno, recordamos también que si ninguna de estas opciones te viene bien, ahí está nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3. Y vamos a cambiar radicalmente de forma de entender este rollo nuestro. Y os pongo en situación. Imaginad las guitarras de Motorhead y las bandas surgidas de la vieja escuela del rock and roll escandinavo. Las melodías de unos Misfits y el rollazo de Ramones. Vale. O el punk en general. Y nos salen los madafacas que nos ocupan. 5 fulanos tatuados hasta las entrañas, con una actitud chunga como para hacer un rock sucio y temerario, y con melodías contagiosas como para morirse. Satanic Cage es el título de ese quinto trabajo, el quinto y nuevo trabajo de esta formación británica, La Edad Satánica, ojito, es el título del disco. Una banda británica con sede en la germana localidad de Hamburgo, O sea, viven residentes en Alemania debido a que su vocalista es de allí. El fulano se fue para allí y se fue toda la banda detrás. No podemos dejarlo. Y se fueron todos a comer codillo y salchichas y beber cerveza fresca. No como la de los británicos, que cuando te la ponen tibia da asco y mala gana. Pues que... Si es que... No, pues sí. Y encima, yo creo que fue por la mierda el Brexit, seguro. Y se irían... No. Pero rápido, ¿eh? Ah, bueno. eso, vale. Yo pensaba que era lo de la temperatura hablando, de la cerveza. Estamos hablando de británicos que se fueron a Alemania. Yo creo que tiene todo de ver. Bueno, elucubraciones aparte. Decir que estamos ante un disco que nos llega con el amparo del sello de Shine Records, que lo pondrá en circulación el próximo 14 de abril. Nosotros adelantamos una muestra como la titulada Black Axe, la hacha negra. Un tema jodidamente enérgico llevado a cabo por estos tipos que no te gustaría cruzarte en un callejón oscuro porque podría peligrar el agujero de tu culo. Y que poseen un nombrecito de lo más apropiado: Lucifer Star Machine. Madre mía, cómo suena. Aquí estaba chateando en el bueno, en el chat de la conciencia rockera con nuestra compañera Mercedes Serrana, que yo pensaba que era de Hamburgo. No, está a tres orillas, en Osnabrück. Así que puede estar tranquila, que no se encontrará estos fulanos en ningún callejón oscuro. Pero qué bien suenan los hijoputas de ellos, qué bien suenan. Muy estos bien. Gachos llamados Lucifer Star Machine, que es el nuevo, bueno, la nueva referencia que nos hace llegar el sello Design Records, especializados enormemente en hard rock nórdico. Nos traen siempre unas bandas de escandinavas de alucinar. o con sonido escandinavo realmente aplastantes. Esta canción, por ejemplo, suena más sonido California. Sí, sí, son brutales. Me ha gustado muchísimo el disco, ¿eh? Satanic Age se titula, y Black Axe era el tema que habéis escuchado. Cogemos toda esa energía de los británicos y la convertimos en pasión y sensibilidad, como la que ha desarrollado a lo largo de las tres décadas en activo que lleva el madrileño Javier Vargas, un currante de la guitarra que no sabe estar parado y que ya poseen una veintena de trabajos de estudio. Su nuevo trabajo incluye 20 temas que ha dividido en dos discos. Lleva por título Stoner Night, acaba de salir su primer volumen y ya nos adelanta que el segundo verá la luz el próximo 15 de mayo. El propio Javier nos dice que de este álbum, que tras él hay muchas vivencias plasmadas que son una catarsis creativa que convierte lo bueno y lo malo en una explosión de sonido. Para la voz ha vuelto a contar con Johnny Byron Jagger, que no es otro que el sobrino del mítico vocalista de los Rolling Stones. Y este Driving Through the Night, con un saxo realmente acojonante, con un saxo que suena que te provoca que tengas una gran y lujuriosa noche de sexo, ¿eh? Lo que hace el saxo, bajo palabras, más inútil que me acabo de marcar, nos valdrá para reafirmarnos por enésima vez en el talento enorme que posee la Vargas Blues Band. Qué bonito era el centro del saxo, ¿eh? Wanna Madre mía, cómo sopla este hombre. Y es que un saxo bien metido es puro sexo. Es maravilloso. Es grande. Es... Bueno, Driving Through the Night es el título del tema que acabas de escuchar, incluido en lo nuevo de la Vargas Blues Band llamado Stoner Night. Y bueno, maravilla entre la maravilla, ¿eh? Vaya discazo, muy rockero, siguiendo siempre ese patrón bluesy que siempre ha tenido el madrileño Javier Vargas. Y ojito con lo que vamos a poner, ¿eh? Hace cosa de un par de años, Casimoto, dejábamos por aquí el debut de unos daneses jarroqueros que nos dejaron completamente noqueados. Sí. Nos dejaron completamente noqueados con su maestría y buen gusto a la hora de ejecutar su música. Me he acordado de ellos cuando he visto el nombre, digo, ¿eh? Así que sí, lo vamos a gozar. Ahora regresan de nuevo acompañados por el sello Mighty Music para adelantarnos el primer single de lo que será su segundo trabajo de estudio. En esta ocasión evolucionan hacia un sonido algo más oscuro y progresivo, pero igualmente atractivo. Nos reafirmamos en la prodigiosa voz de Anders Folden, así como en la destreza a las seis cuerdas de Birk. No haremos de menos a una base rítmica diestra y contundente como son el batería Martin Naumann y la maestría también a las cuatro cuerdas de Daniel Bach, que hacen una base rítmica atronadora. Con el título de Bluesome and Plague verá la luz su segundo disco, para el que todavía no tenemos fecha de lanzamiento. De momento nos deleitamos con The Dying Tide Part 3 en su tercera parte y el tema del que disponemos a la espera del álbum completo de los nórdicos, Time Child. Ojito, cómo suena esto, casi. We're Madre mía, cómo se le queda el cuerpo a uno, ¿eh? ¡Qué final! ¡Puro gospel! Pues, que se me ha quedado el culo torcido. Se te queda impresionante estos daneses, ¿eh? Time Child, yo no sé qué comen en el norte, qué lleva el Colacao, porque no creo que sea esa lata que tiene de pescado podrido que tienen para allí, que eso es en Noruega, ¿no? El Sustromin. El Sustromin, como se llama, que tienen que abrir la lata en el exterior, porque si no, no hay quien se que habite en esa casa una vez que... No lo sé, pero esto Blossom es... and Play. Esto así se va a titular el segundo trabajo de estos daneses llamados Time Child y The Dying Tide, Part 3. Es el tema que habéis escuchado. Realmente maravilloso, ¿eh? Vamos manteniendo el listón, ¿eh? Ahí. Ahí. Alto, bien alto. Bueno, vamos con las cosas. Con apenas dos trabajos de estudio en su haber, y los finlandeses de One Desire ya nos sorprenden con su primer disco en directo. Pero ojo, porque no es un directo al uso, ya que está grabado con una orquesta sinfónica compuesta por aficionados llamada Wasa Sinfonieta o Shadow Orquesta. Wasa. Wasa Sinfonieta es el nombre, me parece que es el nombre finlandés de la orquesta en cuestión. Es la orquesta procedente de la ciudad costera finlandesa de Vaasa. Igual tiene alguna connotación, igual es el gentilicio de los fulanos que habitan en esa ciudad finlandesa. Puede ser. Estamos ante un concierto que se grabó en el verano del año pasado en el Elisa Stadium y fue transmitido en directo para la televisión pública de Finlandia. Un álbum que verá la luz el próximo 21 de abril, tanto en CD con DVD, así como en vinilo. Que dice el Kashimoto, que se extiende los brazos como cual Jesucristo. Ay, Dios mío. ¿Qué pasa con las televisiones de aquí, eh? Ay, sí. ¿Qué pasa, sí, eh? Bueno, sí, con eso, las televisiones sí, de aquí, sí. ¿Eh? Oh, ¿Qué pasa? Pues estamos hablando de Finlandia, ¿eh? Finlandia, que es un país que en el programa este, el concurso este de la Eurovisión, que aquí no llevamos más que caspa pajillera. Esta gente, es raro que cada 3, 4, 5 años no lleven una banda rockera. Y las que no son rockeras, por lo general suelen molar mucho. Sí. De hecho, ahí tenemos la muestra de incluso Lordi, que ganó uno de los certámenes de ese festival europeo, ¿no? Pues eso, el Colacao. Yo no sé qué es el Colacao, la cultura, el colegio, lo que sea, todo. Es otro nivel, Maribel. ¿Qué pasa, España, eh? ¿Qué pasa? Somos la marca España. Vamos a seguir poniendo grupos noveles a la... El país de las Ayusos, los Abascales... Vamos a seguir poniendo grupos de música a las 3 de la mañana cuando no los ve nadie, ¿eh? Exactamente. Y un ratito nomás, ¿eh? O sea, a las 3 de la mañana entre semana. Venga. Que lo mismo te da que sea entre semana, que... Además, es que a esas horas, ¿quién va a verlo? Paraos, que no tienen un duro. Porque como no vea estando de vacaciones... Alguien que haga zapping mientras ve la teletienda. Yo qué sé. Pues eso. El caso que tanto verá la luz el próximo 21 de abril, tanto en CD como en DVD, irán acompañados, así como en vinilo. En el mismo se da un repaso a los dos discos que poseen la banda, así como algún tema inédito hasta la fecha, como es el caso de este Never Gonna Stop, que es el tema que os vamos a dejar, creado conjuntamente con el director de la orquesta, Bill Mankinen. Así que ahí va ese Live with the Shadow Orquesta, que suena realmente espectacular, de la mano de los finlandeses One Desire. Time flows like a river, and we can't stop it. But you have the power to use it the way you choose to. Let us turn around. Let's not leave anyone behind. The taste of real life is muddy and bloody. Our hearts beat together We'll be right back. Viendo a Kashimoto procesar el tema, creo que bien, ¿no? Bueno, yo solo voy a decir que si fuera de allí, Juan desiré Eurovisión año que viene, o sea, pero, ya pero está. Sí. Y a ganar, y a ganar, que se retiren. Si lo llevaran, pues sí, probablemente. Que se retiren el resto, si no van a tener nada que hacer. Correcto, ah, que toquen el concierto entero y ya está. ¿Para no, qué quieren que salgan los demás? Claro, ya está. Sí, señor. Impresionante el Live with the... ¿cómo era? Live with the Shadow Orchestra. Live with the Shadow Orchestra es el título del que va a ser el nuevo trabajo de estos finlandeses llamados Wendeshire, en el que venía un tema inédito hasta la fecha, como este Never Gonna Stop, que suena Nunca Vamos a Parar. Pues impresionante. La base rítmica. Y que no paren, porque realmente ya los dos discos de estudio suenan cañonazo y esto es la hostia. O sea, a los amantes del rock más melódico y contundente, que no una cosa no quita la otra, Wendeshire, puta maravilla, ¿eh? Desde Frontier Records, el próximo 21 de abril verá la luz tanto en CD, DVD como en vinilo este disco. Y ahí está la media palpitando. Bueno, el clásico, como siempre, nos hemos sobrepasado en 10 minutitos la duración del programa. Nos vamos ya con el clásico, Kashimoto. Tenemos aquí al zurdo del armero. Qué bien lo ha solventado. qué bien, ¿eh? Los errores. Como, bueno. Ahí vamos. Improvisando sobre la marcha. A Javi Retro, lo tengo a la zurda del armero. Buenas tardes. Buenas tardes, Javi. Javi, ¿qué me traes hoy? Venga, cuéntame. Pues hoy traigo a la banda estadounidense Warlord, que no tiene nada que ver con Warlord, que no confundir. Exactamente, sí, señor. ¿Y qué me cuentas de Warlord? Pues, a ver. Tal día como hoy, un 1 de abril del año 83, se publicaba el álbum de debut de esta banda, llamada Deliver Us From Evil. Qué grandes, Deliver Us. Magnífico, nuevo trabajo, del que nos separan nada menos que 4 décadas ya, ¿eh? Sí. Una banda en la que se reagrupó, volvió a la vida en 2012, motivo con el que se reactivó y se reeditó todo el catálogo. El armero desde luego se pilló todos de una tacada, porque me flipan. Y que lo hicieron, ese inicio lo hicieron con el cantante de Hammerfall. Luego estuvo, que me parece que es el que está actualmente, el vocalista Nicolás Leptos de Arrayan Pat. Y bueno, que siguen siendo realmente brutales. Nos vamos a quedar con Child of the Damned, que es un tema que conoceréis porque Hammerfall lo hizo en su día. Grabó una versión de ese tema y que incluyó en aquel recopilatorio de covers que se llamaba Masters. No me acuerdo cómo se llamaba. Masters of the Universe. No sé qué. Que eran todo versiones del metal. Y es el que vamos a usar para despedirnos, ¿eh? Un programa que despedimos hasta dentro de 2 semanas, 3 en el caso del Kashimoto. Sí. Supongo, si todo va bien y no se tuerce nada, Vampiro nos llevará a la mesa. Así que, pues nada, ese clásico lo pone el armero desde su portátil, que aquí lo tengo. Si me quiere funcionar, pececito. Aquí lo tengo, pececito, sé bueno. Lo pone el armero sobre la pista, Kashimoto, que allá vamos. Si quiere funcionar, me parece a mí que no. A ver, ¿cómo le cuesta? ¿Está leyendo? ¿Cómo? Reading. Oh, se me ha ido a tomar por culo. Madre de Dios, qué cosas. Me cago en la leche. Qué cosa más chunga. Me cago en la leche, jodida. ¿Será posible? ¿Cómo me ha podido pasar esto a mí? La chuta, ¿eh? Oye, la tecnología siempre haciendo cosas chungas. Pero bueno, no te preocupes, que el armero lo busca, que el armero lo encuentra, y el armero lo pondrá ahora mismamente. Claro, porque también hay que unir al hecho de la tecnología, hay que unir también la vista que tiene armero, que tampoco la tiene muy allá. Sí, que lee un FF. Tiene unas las diotrías así un poco bailando juntas. Bueno, a ver, la pongo, a ver si quiere mientras lee y se lo piensa, porque, a ver, es un ordenador que se lo toma con paciencia y es relativamente nuevo. Ahí está sonando. El niño de los malditos. Child of the Damned. O el niño maldito. El niño de los malditos. Child of the Damned. O sea, que eran más malos ellos antes de que llegase el niño. Eran mal chungo. Pues el niño bueno no va a salir. Clasicazo en senderos del rock. Warlord. bullshit when you say rock and roll all night, party every day. Bueno, pues nada, señoras y señores, esto se acaba. Nosotros ahora, no sé, inmiscuimos ya en la semana más santa del año, celebrando la muerte y resurrección de nuestro Señor. ¡Ay, ay! Y comeremos carne para celebrarlo. ¡Que nos vamos! Joder, para algo bueno que tienen los curas, que date fiesta de vez en cuando, pues bueno, pues hay que aprovecharlo. A ver, pero vamos a ver, vamos a ver, vamos no, a ser. No todo va a ser meterle manos a los chavales jovencicos, vamos a ser, de vez en cuando vamos a ser conscientes de una cosa. Vamos, nos sí. Han dicho, hay que comer pescado, no hay que follar, hay que tal, hay que claro. Cual. Vamos a ver, pero eso lo hizo ese señor. No, ese señor se fue de cena con sus colegas, se fue de farra y luego a saber lo que hicieron. Claro, claro, no, desde luego. A ver, dime que no haga lo que hicieron los romanos, que fue crucificar a un tío, vale. Claro, claro, claro. No salgas a la calle con cuatro estacas ahí a joder a todo el mundo. Pero lo que hizo el otro, que fue irse a cenar con los colegas y luego... Encima afiladas, que estaban afiladas, que no como debía pinchar eso. Hombre, dime, oye, no le vaya a poner una corona de zarzas en la cabeza. Vale, pues claro. Dime, no haga lo que hicieron los romanos, que son malos. Correcto, lo de entonces, sí. Pero... Lo que hizo el otro, pásaselo bien. Pásaselo con... Oye, una borrachera cogía. Madre. Fíjate que le tuvieron que poner una piedra para que no saliese. Se fue de boda a Canaán. Madre de Dios. Dicen que convertían el agua en vino. Madre. Madre que... Sería una fiesta que, vamos, en la mansión de Playboy. Anda. Lo que debía haber ahí. Los peces, dicen. Madre, los peces... Anda. Así van de finos. Bueno, luego aparecían en la costa todos medio muertos ahí en el Mediterráneo. Y claro. Y es que venían de Canaán, ¿sabes? De boda. Luego dice, lo que mejor le va al pesca es el vino blanco. ¿Y tú cómo lo sabes? Ay. Bueno, que nosotros nos vamos, señoras y señores. Será hasta dentro de dos semanas. Chavalotes, sed malos. Esta semana más que nunca. ¡Y larga vida al rock and roll!